toda la solidaridad de aquellos que en nuestra juventud creíamos que la clase obrera iba a hacer la revolución. Y en especial para los del P14 de Michelin. ¡Al quinto equipo! ¡Qué placentero es ser obrero! Tener trabajo aunque sea destajo, meter horas extras aunque haya protestas, el bienestar, la seguridad. Pues nada, buenas noches. Estamos ya en el quinto programa del programa Sin Tapujos, que por fin ya le hemos puesto nombre, que la estamos emitiendo en Radio Onda Común, la radio del sindicato de la CNT en Tenerife. Y nada, pues no sé cuál era el primer tema así del que podíamos hablar. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, Osvaldo y Fernando, bueno, que soy yo el que les hablo. Sí, bueno, creo que íbamos a tocar varios temas hoy, sobre todo temas internacionales, bueno, y algunos regional. Tenemos básicamente tres temas, son noticias que han dado el Banco Central Europeo. Noticias sobre WikiLeaks y esta famosa página que da siempre informes de Estados Unidos. Y informes sobre, que se supone que son de los reservados, ¿no? Sí, suelen ser secretos, sí. Altos secretos, sobre todo informes del Pentágono y de la guerra de Irak y temas así. Y también un tema que saltó ahora estos últimos días, que ha sido los controles de aéreos, que se han dado la huelga, se han dado de baja, sí, todos una de huelga repente, encubierta, sí. una baja médica, los últimos minutos de su jornada laboral. Y hablar un poquito, sí, a ver las causas de por qué de esta huelga, sí, ¿no? Por qué se ha podido suceder y cómo se le enfoca un poco al público, ¿no? A la gente del país, cómo se les enfoca para que crean ciertas ideas, tengan ciertas ideas preconcebidas. Sí, porque es polémico, ¿no? Sí, como se les enfoca desde los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco eso. Yo creo que, bueno, podríamos ir hablando sobre el Banco Central Europeo. Ok, bueno, de todas formas, ¿había otra noticia por ahí y vamos a hablar de otra cuestión o solo era eso? No sé, en principio esto, luego ya sale, surge alguna otra. Pues nada, pues para hablar del banco, pues vamos a poner un poco de música. If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat. Bueno, pues después de la música de presentación, explícame a mí, Osvaldo, un poco de qué va todo este tema del Banco Central Europeo. Sí, bueno, el otro día salió, lo daba incluso la televisión pública, lo daba en directo, una exposición sobre la actualidad financiera de Europa, europea, de que es el actual presidente del Banco Central Europeo y las medidas que se están apostando ante la crisis y demás. Sobre todo ante estos casos de supuesta epidemia de crisis en distintos países que conforman la Unión Europea, ya sea el caso de Grecia o Portugal, Irlanda, que se han sucedido diversos rescates a estos países, y se venía hablando ya que probablemente a España también necesita hacer un rescate, ¿no? Y se le ha venido presionando mucho a España, y bueno, yo comentaba que en el programa anterior que probablemente Zapatero ahora fuese el que presionase a Europa, pero estamos viendo que no. Se le está viniendo un poco un país a pique a Zapatero y le seguían presionando, ¿no? Seguían presionando para que hubiesen medidas sociales, que se siguiesen recortando medidas sociales, que se siguiese recortando en un montón de cosas. Y aparte de mantener la presión a España desde el Banco Central Europeo, también se apostaba por seguir manteniendo un 1% de interés a los bancos privados, bueno, bancos europeos. Eso significa que se le sigue prestando a los bancos el dinero a un 1% de interés para que ellos puedan prestárselo a la gente o a las empresas a un 5, un 6% de interés. Es decir, que los bancos sigan consiguiendo beneficios. No solo ya habían tenido beneficios con los rescates que se habían hecho a todo el sector financiero, sino que ahora también se les sigue dando más facilidades. Eso puede dar un poco a entender como que o los bancos están bastante mal de liquidez, podría ser una de las causas, que por eso no dan préstamos a las empresas y todo este tema, o que puede ser que también, no sé, una opinión mía, que puedan estar utilizando ese dinero que se les da desde Europa para invertirlo en países emergentes, ¿no? Ya puede ser el caso de Emilio Botín y su banco Santander en otros países, por ejemplo. Y porque, sinceramente, al seguir dándole barra libre a los bancos que han sido los causantes de esta crisis, pues no sé, no tienen mucha explicación, ¿no? Sí, la cuestión es que tampoco tienen por qué tener pérdidas, ¿no? Para que les den, ya se ha demostrado además, ya ha sucedido, sí, para que les den crédito. Simplemente, no, es que no es que no hayan tenido pérdidas, sino han dejado de ganar. ¿Sabes? Exacto, que realmente no tengan el número de... que hayan dejado de ganar, que no mantengan el número de beneficios, ¿no? Sí, sí, es simplemente eso. Que no han mantenido los beneficios esperados, que se esperaban por la caída del ladrillo, ¿no? Y a eso le llaman pérdidas. Pérdidas en el sector y demás. Y que necesitan rescates y demás. Claro, a costa nuestra. Sí. Lo de los porcentajes, ¿no? Que estamos hablando. Márgenes de beneficio. Y todo esto. Pues no sé, yo como ahora estamos aquí tú y yo solos, que nos ha fallado un poco la gente. Sí. Yo, pues, bueno, un saludo para los compañeros. Pues nada, mucha idea no tengo. Bueno, sí podríamos remarcar. No he estado muy pendiente de las noticias. Que tenemos un correo electrónico. Sin tapujos, hondacomun@gmail.com. Sí. En el que nos pueden, no sé. Sí, nos pueden mandar sugerencias, sí, de qué temas a lo mejor les gustaría que se hablasen o cualquier cosa que se os ocurra para el programa, para que nosotros leamos aquí o podamos practicar aquí en la radio, pues bienvenidas serán. Así es. Y no sé, si quieres podemos seguir con el siguiente, siguiente tema. Este tema era cortito realmente, el Banco Central Europeo. Bueno, salió, no me acuerdo cómo se llama el presidente, pero eso, salió en directo en la televisión pública española, porque era muy importante para ver qué ocurría con lo de España, ¿no? El caso de España, si se rescataba, porque se han estado hablando de cifras astronómicas, ¿no? Muy grandes, incluso de 400.000 millones, auténticas barbaridades que realmente podría estar un poco... si se rescata España o no, o si la echamos de la Unión Europea, que podría ser otra de las cosas. Realmente, si nos echan de Europa, volver a la antigua moneda significa una caída total de los precios. Eso va a no solo caer los precios de las mercancías nuestras, que nos beneficia a la hora de exportar, sí, pero ¿qué exporta España? Es turismo, a lo mejor. Bueno, sí, vendrían más turistas. Pero eso a lo mejor también lo podríamos hacer teniendo otras cosas, ¿no? Mejorando en medidas aéreas o teniendo mejores acuerdos con compañías aéreas y cosas así, no sé. No creo que sea una buena opción salir de la Unión Europea, ¿no? O que se nos eche. No, ahora mismo pues no sé, nos vendría peor. Creo. Nada, pasamos al siguiente tema. Sí. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, el tema del Wikileaks, ¿no? El problema este del Wikileaks. Jungle is massive, wicked, wicked. Jungle is massive, wicked, wicked. Jungle is massive, wicked, wicked. Incredible. But big up, and the original Jungle is massive. The original dancehall Jungle is there. General Levy alongside the MB. The world is in trouble. I will be telling a murderer. It goes, I am the incredible general. Channel with the gummy, incredible channel. Select, select, select. Yo, Maddie will let them up in them like a windmill. Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado con eso de WikiLeaks, que ahora parece que este hombre que puso esa página, porque esa página la abrió él, ¿no? Era un hacker. Un hacker que está sacando información secreta del Pentágono o incluso de informes secretos sobre la guerra de Irak y sobre los muertos. Sobre Por eso de repente apareció ahí, en internet, una página que se llamaba Wikileaks. Sí, la fundó, el dominio lo tiene ese señor, no me acuerdo el nombre del... O sea, aparece en casi todos los periódicos. Incluso ahora lo están amenazando, tiene amenazas de muerte, después de los últimos informes que han salido a la luz. En España salió la información por el periódico El País. Yeah. Fue una filtración desde la página, le mandaron información al periódico El País sobre los casos que habían... Porque había información, más de 250.000 páginas o archivos sobre información desde las embajadas, información oficial de las embajadas estadounidenses y sus relaciones diplomáticas con el resto de países, ¿no? Ajá. Y se filtró al diario El País los temas que tenían que ver con España. Uh-huh. Entre ellos, simplemente, vamos, que la gente del país se dio cuenta de que estaba la página esta. Página ya lleva tiempo ya circulando y demás, y ha sido bastante controvertida toda la información que ha salido en ella. Y siempre ha estado, los estadounidenses ya llevan tiempo, o el gobierno americano ya lleva tiempo detrás de este hacker, ¿no? Porque sinceramente ahora mismo, con toda la información que hay publicada, los están dejando bastante con el culete al aire, ¿no? Uh-huh. Y es un poco eso. Y por ejemplo, en España ha salido información sobre que, por ejemplo, un señor que es Juan Fernando López Aguilar, un señor que se presentó para ser candidato presidente del gobierno de Canarias, cuando fue ministro de Justicia, se le presionó desde el gobierno americano para que a su vez presionase a jueces y fiscales aquí en España y no saliese la verdad sobre el asesinato de José Couso, el periodista asesinado en la guerra de Irak. Compañero, por recordarlo, compañero, o sea, hermano de un compañero del sindicato, de la CNT, uh-huh, el Canino. Y nada, que se ha intentado ocultar toda esa información, salir a la verdad, a las familias, a los amigos del fallecido, y que ahora han salido en los medios de comunicación criticando precisamente esto, ¿no? Claro. El oscurantismo que ha llevado el gobierno español. No sé, sobre todo Las presiones que se han corroborado, que se han ejercido para mantenernos a todos para engañarnos a todos, aparte de lo que significa pues el ocultamiento o la permisividad con la falta de derechos de información una guerra y demás, porque aquel disparo que se hizo contra el misilazo que se les metió ahí contra el edificio donde estaban los José Couso, ¿sí? Era precisamente para eso, para evitar que ningún periodista grabase ni pudiera decir nada en contra de la actuación de los Estados Unidos, ¿no? En la guerra. Y es eso, que ¿cuáles son las relaciones? Un poco deja entrever las relaciones diplomáticas o las presiones que se someten el resto de países frente al imperio, ¿no? Que es Estados Unidos. Uh-huh. Y las presiones, eso, que siempre por no romper las relaciones diplomáticas se llegan a cualquier acuerdo, ¿no? Vale, sí, un poco vale todo, ¿no? Sí, con... Vale todo para garantizar las buenas relaciones y cosas así. Uh-huh. Y sinceramente, no sé, me parece dramático que no se respeten los derechos de los ciudadanos de un país cuando incluso se reclama, ¿no? Se reclama por la justicia hacia respecto a otro país, ¿no? Uh-huh, porque claro, es un problema bilateral y tu propio país no hace nada, ¿no? Por aclarar la situación ni por defender tus derechos, que se supone que es el país que te representa, como ¿no? Como ciudadano de ese país. Se supone, bueno, uh-huh, es lo que se supone. Pues no, pues se ve que tiene más intereses con Estados Unidos que no con los propios... con las propias personas que vivimos dentro de su gobierno, ¿no? Bueno, y decir al respecto sobre Juan Fernando López Aguilar, que parece un hombre de mano blanca, ¿no? Que no ha roto un plato y aquí lo han dejado bastante al descubierto, ¿no? Un señor que parecía que venía como ministro de Justicia, sacando casos casos de corrupción de los demás partidos, claro. Sobre todo de casos del PP o Coalición Canaria aquí en Canarias. Pero eso demuestra eso, que tampoco es la persona, ¿no? Sí. Sino que es la misma estructura, pues es y te obliga incluso, te obliga, ¿no?, a hacer, a funcionar de diferentes formas. Bueno, incluso en Wikileaks denunciaba también el tema de por el cual al juez Garzón no se le permitía estudiar los casos de las prisiones de Guantánamo. Se le sometía bastante presión para eso, para que no llegase a investigar y no se sacase nada a la luz pública de cuáles eran las condiciones de los presos o todo eso ahí en Guantánamo. No, nada, de todas formas eso siempre se ha sabido, ¿no? Aunque ahora esté el rollo este de Wikileaks y nos sorprendamos o... No sé, bueno, realmente yo no me sorprendo tanto. Me sorprendo de que salga a la luz más que de lo que cuenta, ¿no? O sea, llama más la atención el hecho de que se haya podido filtrar y demás, que no todo lo que te están contando de presiones y movidas de este estilo, ni de mamoneos y politiqueo. Sí, simplemente, porque simplemente eso lo corrobora. Mundo, sí, se presupone, claro, pero te lo corrobora, ¿no? Que sí. Con datos oficiales. La prueba empírica, ¿no? Sí, pero sí. Vamos, es algo que... Se presupone un poco. Que siempre se ha sabido que es el funcionamiento de cualquier de los gobiernos. Sí, y no sé, también yo creo que, vale, Wikileaks... su fundador puede ser muy bueno, ¿no? No sé. Realmente, ¿cuáles son las intenciones de este señor, ¿no? Porque yo creo que puede haber otros países que le estén financiando. Ajá. Ya sea China, ya sea Rusia. No. La verdad es que no sé cuál es la financiación de este señor. Uh-huh. O si vive por amor al arte, ¿no? O del aire. No sé realmente claro. quién puede estar financiándolo, ¿no? Uh-huh. Porque esa información... una mala prensa hacia el imperio... les conviene a muchos, ¿no? Y más ahora. Mm-hmm. Más ahora en esta época que están en decadencia, ¿no? El capitalismo está en decadencia y demás. Pero bueno, tampoco hay que barajar las dos partes, ¿no? Mm. Ver cómo se mueve una y otra parte. Yeah. De todas formas, en principio, siempre todo lo que sea información libre... Sí, es bueno. Eso sí es bueno. Pero que salga a la luz es muy bueno. Pero si a lo mejor sale solo lo que le interesa a una parte, a lo mejor tampoco es información, sino que es manipulación por otro lado, ¿no? Manipulación a base de informarte solo de... En vez de ocultarte la información, informarte solo lo que te interesa. Aún así, el debate, hay polémica en cuanto a los periodistas y demás y sacar estas historias, ¿no? En principio nadie ha negado que esto no sea verdad. Que la información que saca Wikileaks en su página no sea verdad. Ninguno de los informes que se ha sacado, nadie ha negado que sea verdad. Que no sea algo veraz. Que se ha probado que sea. Sí. Algo en contra de esa información. Y ahora este y es sorprendente, ¿no? Que nadie diga que no es cierta esa información. O que se oponga a ella. Y nada, la cuestión que a este hombre también ahora denuncia que le han amenazado de muerte y demás, cosa que... No, pero me ya sorprende. Algo sí, era obvio. Incluso países como Ecuador, su presidente ha estado intentando darle asilo político y demás. Uh-huh. Incluso países como Venezuela. Ajá. Por eso te digo lo de los intereses que hay detrás, no lo sé. Uh-huh. No sé realmente quién podrá tal, pero sí. A mí, sinceramente, Correa no me parece un mal presidente. Otra cosa... es ciertas políticas que pueda tomar y demás, pero no sé, me parece un señor democrático y demás que lo está haciendo bien en su país, pero no sé realmente los apoyos internacionales que habrán detrás. De todas formas, yo creo que... Si es él solo y su política, o es el ambiente del resto, ¿no? Si está influenciado por Venezuela o pues cosas ni idea, así. Pero yo como es, no me caso con ningún político... Uh-huh. Pues la cuestión es que a mí la información, no sé, me parece que está bien tenerla. Venga del lado que venga, mientras sea verdadera, pues eso ya son problemas suyos, ¿no? Sus estrategias, si está financiado por tal país, por cual país, pero a mí como tercero afectado, ¿no? Y pues también me interesa, y también hay al que... margen de estos mamoneos, ¿no? Que pudieran haber políticos y tal, el hecho de tener la información y saber... Aunque ya, como decíamos, nos lo suponíamos y demás, pero el hecho de tener la prueba empírica de, mira, así se funciona, mira, pues Juan López Aguilar pues estuvo presionando para que no saliera esto, para que un poco la gente se dé cuenta de lo que sospechaba o lo que intuía de alguna manera, pues que lo tenga claro cómo nos mangonean y cómo hacen con nosotros lo que sea. Esa simple cuestión ya para mí merece la pena el temita de Wikileaks que ha leído este hombre. Sí, es interesante. Y quería remarcar también que ya desde hace tiempo a este hombre la han intentado ya casar desde hace bastante tiempo. Incluso había casos, habíamos estado hablando antes de empezar el programa, de casos de como de tratarlo de violador y demás. Sí, tuvo de ya un caso. Y demás. Y no sé, iba a decir alguna otra cosa más, pero... Pero la cuestión es que es extraño, ¿no? De repente este tío, de repente ahora es un violador, está en paradero desconocido. Sí, es eso. Luego, son cosas que... Es eso. A mí me parece que como lo tienen tan difícil para matarlo y que no se note, o sí, yo qué sé. Ya me acuerdo de lo que iba a comentar. Era que realmente muchas veces la información no la capta él directamente. Uh-huh. Él empezó como hacker metiéndose en páginas del Pentágono y demás. Ah, ok. Y ahora ya... Pero ahora ya la información es a través de otras personas. Otras personas le dan esa información y él la presenta en su página. Uh-huh. O sea que habría que ver también quiénes son los que se infiltran para darle la información, ¿no? Ya es una estrategia, rollos de espionaje o algo así, ¿no? Sí, sí, no, está claro que es difícil de creerse que un hacker por su cuenta bueno, tenga también la tranquilidad para, además, porque se va a saber su nombre, quién es, se tiene que sentir protegido de alguna forma. Por alguien, sí. Por alguien, sí, está claro. Y también que le han estado, bueno, ya desde justo el día que presentó estos informes, intentaron hackearle la página, no se abría, y cosas así, no aparecía el dominio, y temas así. Se han intentado hackear unas cuantas veces. Pues nada, a ver en qué queda, pero por lo pronto ya hemos podido comprobar, ¿no?, con alguna de esas noticias que han salido ahí, que... Pues lo que decía, que importamos bastante poco las personas e interesan más los intereses politiqueros a los gobiernos. Así que no sé, a ver, que cada uno haga la reflexión que vea oportuna. Vamos a poner un poco de música y pasamos a la siguiente noticia. A ver, pues vamos a hablar, estamos aquí con Volare Volare, o estábamos con Volare Volare. Vamos a hablar de lo de la huelga de controladores aéreos. Bueno, huelga. Bueno, sí. Huelga encubierta. Sí, una baja... Voluntaria o algo así, ¿no? Baja médica. Una baja médica, pero... Sí. Porque encima todo... Colectiva, ¿no? A la vez. A la vez todo el mundo se... Sí, y encima todas creo que acudían al mismo médico o algo así. Para que les diese la baja. Sí. Bueno, saltaba la noticia de que... Fue un poco también por las medidas adoptadas por el señor Rodríguez Zapatero, tras las presiones que venían desde el Banco Central Europeo, sobre temas de bolsa, sobre que el país seguía cayendo en bolsa, no seguíamos siendo solventes, no éramos un país creíble, se suponía, y tuvo que adoptar una serie de medidas. Entre esas medidas está lo de quitar los 426 euros como prestación social que se venía dando hasta ahora a la gente que no tenía paro ni estaba trabajando. Y otra parte importante también era privatización de empresas públicas, en este caso de AENA, de los principales aeropuertos públicos españoles. A raíz de esta intento de privatización por parte del señor Rodríguez Zapatero, yo creo que ha sido cuando ha venido esta bajada por medio de los controladores, ¿no? Se han dado cuenta de que... Claro, pero esta gente, ¿qué es lo que quiere? Simplemente, a lo mejor, que ciertas condiciones en el trabajo no les empeoren. Sí, porque se les acusa desde los medios de comunicación, se les dice que son unos señores que cobran mucho. Algunos incluso pueden llegar a cobrar 200.000 euros, una auténtica barbaridad, ¿no? Más en estos tiempos. Está claro. Es una casta privilegiada, se habla, tiene un montón de privilegios y demás. ¿Qué puede ocurrir con privatizar AENA? Pues que se reduzca a más de la mitad su sueldo, a lo mejor, y en vez de 200.000, 70.000, uh-huh, algo así. Y bueno, que ellos aludían que no era que lo de pero podría la baja y demás no era por cuestión de dinero. Ya. Yeah. Se suponía. Y yo creo, yo pero ellos hablaban de creer, estrés, ¿no? Que estaban, sí, muy estresados. Sí, bueno, eso era algunas cosas que aludían. Incluso en alguno de los aeropuertos ya se había avisado desde hace una semana que no iban a poder estar operativos porque faltaba personal. Por falta de personal, por acumular demasiadas horas de trabajo y demás. Y creo que era el aeropuerto de Oviedo o algo así, era en La Coruña, o en mm, Galicia. Lo que no me acuerdo ahora bien el aeropuerto, pero ya lo habían dado con una semana de antelación. En el resto de aeropuertos, ya sea Barcelona, El Prat, Sevilla, Baleares, en Canarias, todos los aeropuertos internacionales, de repente se fueron en esta, sí, huelga encubierta y demás, mm, y se pusieron todos de acuerdo a la vez. Y probablemente sea, bueno, tienen un sindicato conjunto, todos ellos, los controladores aéreos. Y por medio de este sindicato, pues iban negociando ciertas cosas con el gobierno español. Salieron, nada más empezar esta huelga encubierta, pues saltaron el ministro de Fomento, el vicepresidente, el Rubalcaba, el presidente Zapatero, uh-huh, casi lo pilla fuera del país, porque tenía una reunión en Centroamérica o algo así, a la que sí fue Juan Carlos, el rey, ajá, sí asistió, pero Zapatero tuvo que cancelar esa reunión, que era sobre empresas, probablemente para conseguir acuerdos comerciales de las empresas españolas ahí en Sudamérica y demás. Sí. Y no pudo ir, probablemente oliéndose ya lo que se le venía encima, ¿no? Para aprobar estas medidas, retirarlo de los 420 euros, o sea, para, sí, recortar medidas sociales, básicamente. Uh-huh. Y si llega a ser, si se llega a ir, probablemente, y aprobar estas medidas desde fuera del país, probablemente no hubiese tenido la situación tan controlada, porque incluso tuvieron que intervenir las fuerzas del orden, tuvieron que intervenir los militares en, uh-huh, en los aeropuertos, ¿no? Para ver si se restablecía el orden. Cuando sí se lo detuvieron, los hicieron, ¿no? Más eso de que tuvieron parece como que era también como que es inapelable, ¿no? O no, incuestionable. Sí. Tuvieron, bueno, que, sí, tuvieron como que, cuando se dice, no, la policía o los antidisturbios, tuvieron que intervenir. Bueno, eso es muy relativo, eso según quien lo mire, ¿no? Sí. Bueno, pero sí, claro, la cuestión, que intervinieron, ¿no? ¿Intervinieron? Que los mandaron para allá. Sí, yo creo que casi a punta de escopeta, ¿no? Los hicieron, mm, volver a tal. Y yo, y ¿dónde estaba? Sí, eso decían, que a punta de pistola, no, los hicieron. No, pero probablemente bastante presionado. Sí, incluso donde el grupo más fuerte de controladores estaba en Madrid. Uh-huh. Porque los que se dieron más pronto fueron los de Barcelona, los del Prat. Y luego, mm, ya vinieron, que sí, en Valencia, en Baleares, en Canarias, ya empezaron a ceder. Según iban saliendo los ministros y demás del gobierno, y saliendo distintas informaciones, y les iban dando como ultimátum, o a tal hora empiezan a trabajar, porque fue justo, cogió justo la baja, fue ya al terminar el turno de unos controladores para pasar al siguiente turno de controladores. Uh-huh. Y parte de el siguiente turno de controladores se presentó y a lo mejor solo estaban la mitad de los necesarios, y cosas así. Yeah. Y fueron cuando empezaron a volver a otra vez al trabajo, una vez intervino el ejército, ¿no? Uh-huh. Y eso, y el grupo más fuerte estaba en Madrid, en un hotel cercano al aeropuerto de Baraja, que fue justamente donde también se vieron las noticias entrando el Cuerpo Nacional de Policía, uh-huh, ahí y la Guardia Civil entrando al hotel también, uh-huh, que era donde estaban reunidos los controladores, ¿no? Sí. Un poco para presionar y tal, no sé. Y sinceramente, yo esto de los controladores, no sé, a mí no me parece. Ya sé que ha afectado, ha habido un montón de personas afectadas. Ayer, en el día de ayer, habían. Ayer no, el día justo de que fue la huelga esta. Antes de ayer. Antes, ¿no?, de ayer. Fue el viernes. Sí. Creo, ¿no? Fue. Sí, el viernes, sí, por la fue noche. El viernes. Pues justo ese día habían 250.000 afectados. Uh-huh. Ya al día siguiente habían 800.000 afectados, ¿sabes? Uh-huh. Porque esto es un poco efecto dominó, ¿no? En cuanto paras un vuelo, ya se retrasan el resto, creas conflictos en otros países. Uh-huh. Incluso hay páginas en internet que se pueden ver los vuelos internacionales y demás en todo el mundo. Y se veía perfectamente que en el espacio aéreo español no había ningún avión, ¿no? Uh-huh. Y se veían... Era todo limpio. Sí, todo limpio. Sin embargo, en Inglaterra, Francia, sí habían bastantes vuelos. Y eso que en Inglaterra ya tenían problemas por tema de condiciones ambientales. Uh-huh. Había fríos, nevadas y demás. Yeah. Pues por el frío tenían problemas en algunos aeropuertos. Pues eso ya de por sí supone un pequeño conflicto. Uh-huh. Pues ya que se pare totalmente un país en los vuelos, pues se supone que es un mayor caos, ¿no? Y claro, mucha gente se vio afectada por sus reservas de vuelos, en hoteles. Claro, se toca muchos sectores. Sí, ya, muchos sectores, sobre todo turísticos. De forma indirecta. Sí, claro. Principalmente turístico, porque todo el mundo salía de puente, ¿no? Ahora en estas pequeñas vacaciones. Y tenían, claro, es unas fechas muy puntuales, muy, muy corto de tiempo. Y ya que te trastoquen las vacaciones en un día, pues ya supone mucho, ¿no? Uh-huh. Supone una gran demora en el resto. Y supone un caos a la hora de... Bueno, ¿y quién nos indemniza por todo esto? Uh-huh. Es la compañía... Bueno, algunas compañías como Iberia y Lufthansa... Lufthansa o algo así. Es una empresa alemana. Uh-huh. Sí devolvían el precio del billete. Pero claro, después tienes que hacer reclamaciones a los hoteles, que si alquilas coche y todo esto, todo este tema. Bueno, y la gente, por supuesto, que estaba indignada porque eso le supone un coste económico. Hasta ahí, bueno, se puede entender. Incluso creo que empiezan ahora ya los temas legales de abogados de algunos afectados. Pero yo sí creo coherente la queja de los controladores aéreos por la privatización de algo muy importante como por son los aeropuertos. Ellos reclamaban exactamente, pues ya digo que no he estado yo muy pendiente de las noticias. Y yo creo que es más bien eso, ¿no? Porque no solo las condiciones laborales suyas, porque para un país turístico como de verdad es España, ¿no les interesa el hecho de que se privatice? Quiero decir, lo que quieren es conservar el modelo público. Yo creo que sí, quieren, les interesa. No, que yo sí, sinceramente que no veo propia, el beneficio por la de algo. Seguridad de... Sí, no, incluso no veo el beneficio de ser algo privado, no sé. Ellos no alegaron nada de eso. Yo no vi, es que creo que no. Solo no que si tenían estrés y no sé qué. Sí, es que tampoco. A la opinión pública tampoco ha salido mucho la opinión de ellos, ¿no? O por lo menos yo no consigo información al respecto. Sí. Solo se da la opinión oficial del gobierno y cómo. Y la opinión que quiera crear desde de la gente, el punto, ¿no?, de vista suyo. Sí, ¿no? Como que son una casta privilegiada y demás, como si los políticos no lo fuesen también, ¿no? Que son los que manejan el tema y se están quejando, pero bueno. Sí, pero sin nombrar todo lo que nos debiera interesar a los demás, pues las razones, los porqués, porque parece a lo mejor que es un capricho, que es como una pataleta de gente privilegiada que como que quiere más y más. Sí, algo así, ¿no? Y bueno, a lo mejor tiene una raíz más profunda o algo más colectivo, no solo de este grupo de trabajadores, una cuestión corporativa, sino a lo mejor una cuestión más social, sí, porque la propia seguridad en los aeropuertos, en los viajes y a lo mejor demás, se puede ver dañada. Afecta. Sí, se puede ver afectada, ¿no? Uh-huh. Y claro, y un país turístico como España, ¿cómo va a privatizar? ¿Va a depender de empresas privadas para su sector turístico? No sé. Eso puede incrementar las tasas aéreas y a España no le interesa porque ya de por sí los vuelos son bastante caros. No sé, interesaría a lo mejor medidas de acuerdos con ciertas compañías para viajar más barato a España o cosas así, como el caso de Canarias, por ejemplo. Porque hay una de las reacciones que con más fuerza y más dureza fue contra los controladores aéreos fue precisamente el del presidente del gobierno canario, de Paulino Rivero, que directamente dijo que había que despedirlo. A los controladores aéreos hay que despedirlo. Claro. Directamente. Y precisamente... puede ser porque Paulino ya tuvo hace mucho, tuvo una reunión con los turoperadores europeos, como es Thomas Cook o Tweed, porque Thomas Cook quiso quitar, bueno, quiso no, quitó el 5% de beneficio a los hoteles canarios por lo del volcán islandés, que tuvieron pérdidas sí. y demás. Y tuvieron que ir a una negociación. Y en esa negociación, Thomas Cook firmó un contrato como que se comprometía a traer, por compensación de quitar ese 5%, se comprometía al siguiente año a traer más turistas a Canarias. Eso fue un problema ya que tuvimos con los turoperadores en el sector turístico. Y claro, y si vienen los más problemas con los controladores aéreos, pues es un problema que se añade. Y es a lo mejor una nueva negociación que tiene que hacer Paulino Rivero con los turoperadores. Porque, claro, ya se creó un precedente de me he visto afectado y te reclamo un dinero. Claro. Y ahora puede haber más problemas, ¿no? Con esos turoperadores, grandes empresas multinacionales. Y por eso Paulino les dio duro a los controladores. Y es más, si se fijan, donde casi más hay aeropuertos internacionales en Canarias, que hay como 4 o 5. En el resto de la península sí, hay a lo mejor 7 o 8, pero casi donde más hay es aquí en Canarias. O sea, pero casi los más afectados, mucho no, en está Canarias. Claro que así como Canarias es eso, ¿no? Vive del turismo, pues esto le afecta un montón. Pero eso, a lo mejor a la larga, si según tú dices eso de la privatización de este servicio, de los vuelos y demás, de las compañías aéreas, se llevase a cabo, pues a lo mejor a la larga también era perjudicial o más perjudicial para la isla, ¿no? Y claro, es que, bueno, un poco lo de la privatización viene a raíz de eso, de las presiones que se le han sometido al gobierno español, a España en sí, porque nos obligan casi adoptan medidas o te obligamos a un rescate o a que te vayas fuera de la Unión Europea, si el rescate no es solvente, no se puede realizar, ¿no? Y es eso, y Zapatero la única medida que vio posible fue pues necesitamos liquidez. ¿Cómo se consigue? Pues privatizando empresas públicas. Básicamente. También se ha querido privatizar otras empresas, como puede ser Correos y otros temas, otras empresas. Pero bueno, esta vez fue Aena, porque es una de las compañías que más beneficios reporta al Estado, realmente. Son muchos millones. Y sinceramente, es una gallina de huevos de oro. Sinceramente, sobre todo aeropuertos como son el del Prat en Barcelona o Barajas. Eso pasan muchísimas personas, muchos millones de pasajeros al año en esos aeropuertos. Y eso son tasas. Claro. Si cada uno vemos las tasas, son beneficios millonarios realmente. Por un servicio que prestan, ¿no? Y debería, sería muy bueno que el gobierno siguiese teniendo pues el poder de los aeropuertos, ¿no? Sí, que no estuviese en manos privadas. No solo por seguridad, sino porque reporta un beneficio al Estado. O sea, vale, ahora que en época de vacas flacas, pues sí, necesitamos tener liquidez y demás. Pero cuando las cosas van bien, se gana mucho dinero también con ellas, ¿no? Para otras cosas que se pueden utilizar. Si el gobierno tiene beneficio, se puede utilizar para otras cosas. Para educación, para sanidad, para otras cosas, ¿no? Pues no sé si teníamos algún otro tema. Ah, sí, bueno, puntualizar simplemente que con este tema de los controladores, pues algunos dicen que se les pueda imputar uno entre 10 y 12 años de cárcel y demás, y sedición es rebelarse, la palabra correcta, que no tenía, y rebelarse contra una autoridad. Realmente me parece hombre, muy claro, fuerte esta gente la que se te acuse de eso, ¿no? Como ser rebelde, el rebelde sin causa o algo, estamos en el oeste o no sé. Sí, un poco de chiste, como, ¿no? Sí, como que afecta gravemente al Estado. Contra la autoridad, bueno, vale, y no sé. Acúsame de algo más, es un delito no hacerle caso a la autoridad. Ya, ¿no? Pero como es, sí, pero lo viene a decir como una cuestión de Estado así tan grave que pueda ser. Bueno, tan, incluso. Como que estás afectando, no es una cuestión a la autoridad, sino ya a la seguridad del Estado. Sí, como que lo puedes hacer. Como que baja no un. Sé. Sí, es un más que. De todas formas, un golpe de Estado, más bien, sí. ¿No? O sea, todo el mundo habla de que esto supone secuestrar la voluntad de los ciudadanos. no sé qué, pero es que no te hablan del secuestro de voluntad de los ciudadanos, que es lo que estabas comentando antes significa, que es el tema de los mercados y que realmente por donde nos están apretando. Es realmente ahí donde se nos está secuestrando. Porque sí, todas las medidas antisociales, el paro, que ya nos han quitado, recortes. Es que ahora mismo salió un titular el otro día de un periódico ahí no canario. Tenemos ni voz ni voto, por mucho que, porque si votamos al PSOE, votemos al PP, quien manda son los mercados, que sí, es lo que ahora exacto. Y parece que de repente a la gente se ha iluminado y se ha dado cuenta, ya se olvidará cuando pase la crisis. Sí. Pues ahora mismo con el recorte de los 420 euros salió un titular de 7.000 personas que ya no cobrarán esa ayuda. Ya no tendrán prestación alguna. O sea, ni paro ni prestación de 420 euros ni nada. ¿A dónde van esas 7.000 familias? ¿A comer a comedores sociales? No dan avío esos comedores sociales hoy en día, ¿no? No sé, pues, o irse, yo no sé, lo único que pueden hacer ir a los supermercados y comer allí dentro, no sé. Lo único que se me ocurre, porque alimentos de primera necesidad no te pueden prohibir por comer, ¿no? Es que no veo solución alguna para la gente. Yo está creo pasando que sí, hambre. Que también te pueden prohibir, también sea de primera necesidad. ¿Qué te van a hacer? ¿Te van a llevar al calabozo o algo? No, no, sé, te no van a, está pues, claro que no, eso no entiendo, pero ¿no? Te sacan del supermercado. Como. Sí, es lo único que te pueden hacer. Ya hemos tenido aquí trabajadores afiliados al sindicato y demás que con situaciones económicas graves y que se lo han planteado así, de hecho lo han hecho. Se han puesto en medio del supermercado a coger rollos, a comer, y cuando les ha venido el segurita le ha dicho, mira, tú puedes hacer lo que quieras, puedes detenerme, puedes hacer lo que te dé la gana, pero yo no tengo para comer y eso, y aquí hay mucha comida, o sea que... Sí, es que lo haz lo que quieras, pero más, yo más lo que no voy a hacer es morirme de hambre o quedarme sin comer. Pues, sí, es que ni siquiera es un robo, sería en todo caso un hurto no, o algo así. En ningún caso veo ni es, nada. Y es alimento de primera necesidad, ¿sabes? No te pueden condenar no, por nada. Es 100% legítimo, por eso, está por claro. Eso. Otra cosa es legalmente, sí, pues será algo leve, ¿no? O algo. Sí, es algo leve. No, pero está claro que se deja mucha gente muy desprotegida y una situación... Pues, bueno, y lo que alegaban también era que es una situación que no se había repetido en España y demás. Y aludían a casos de la época de Ronald Reagan en Estados Unidos, de militarización de, claro, de los aeropuertos y demás. Uh-huh. Que si y... ya pasó, que yo recuerde, yo no me acuerdo de otras huelgas, si se ha hecho alguna cuestión de estas, de que la policía sea la que tenga que tomar o los militares. Pero sí tengo referencia, que no sé si fue en el 77 o en qué año fue, o en el 79 o por ahí, que una huelga en Barcelona de gasolineras, en que pasó pues eso, que la policía y la Guardia Civil era la que tenía que estar, se declaraba también como un problema de Estado, uh-huh, por ahí, por la época de la transición, y que si no era la que hacía la huelga, era la que llevaba la voz cantante, por decirlo así, que era la CNT, uh-huh, en aquella época, uh-huh, pues eso, logró que tuvieran que suministrar carburante a los coches, la policía, la Guardia Civil, también lo tuvieron que militarizar o bueno, mandar a la policía y también como una cuestión grave de Estado. Por uh-huh, eso digo que de todas formas... Bueno, pero eso no aluden a eso los medios de comunicación ahora mismo. Aluden a las políticas de Reagan, políticas derechistas, ¿no? Yeah. De, bueno, tenemos que tomar el poder sí o sí. No aluden a las protestas que han habido aquí en España por parte de la vía social, ¿no? No, y no a lo que venía, porque no creo que los pusieran bien tampoco. En su época pues también se veía como una falta de responsabilidad de los trabajadores. Da igual que los pongan ahora la excusa de que son privilegiados, ¿no? A lo mejor, sí, es lo único que saluda. O que no, porque en el caso de un expendedor de gasolina, de un tío que trabaja en una gasolinera, no es ningún trabajador privilegiado especialmente. Sí, la verdad es que no. Pero siempre te utilizan, es a lo que te venía a hilar un poco, el temita del criminalizar al trabajador o al que protesta y sin cuestionarse más allá, sin ver los porqués y cuáles son las razones, si a lo mejor sí, es un mal menor o si tienen razón y es justo el motivo por el que están protestando, se están poniendo en huelga, ¿no? Y se habla de eso, del secuestro a los ciudadanos y el secuestro a nuestra voluntad, pero es que esa gente no se pone en huelga tampoco en principio, por lo menos en el caso de gasolineros, te decía, ¿no? Pero cuando hay cualquier huelga, la huelga de Metro de Madrid, que fue hace nada, sí, y también sí, era lo mismo, la lo falta mismo de responsabilidad, sí, sí, no sé qué, y tampoco eran trabajadores privilegiados y demás. pues nada, que no se ponen gratuitamente porque estén aburridos en, sí, un poco en huelga, ¿no? Habrá que analizar la situación y a ver si el que no nos tiene de verdad secuestrados es el gobierno o sí, los mercados. Es que es eso un poco, ¿no? Y a través del gobierno. Yo soy el gobierno y soy el que tengo la razón, ¿no? Claro, el resto, claro. El resto no tiene... Y solo se ve la problemática desde una óptica, ¿no? Desde tu punto de vista y no de una forma objetiva también teniendo en cuenta a los trabajadores y ver cómo a lo mejor, pues bueno, cómo se tendría que... Pues de verdad ver que no solo sea una parte la que tenga que ceder, ¿no? Que a lo mejor, pues, por las dos partes tienen ahí forma de entenderse y que no nos salpique a los demás. Que por otro lado también se ha visto la debilidad del gobierno español, no solo fuera de nuestras fronteras. O que a lo mejor tengan razón, perdona, los trabajadores y punto. Y que el gobierno no tenga y que no tengan por qué ceder en nada, sino que de verdad el gobierno está realizando una labor, pues eso, que mala. Es criticable 100%, sí, y que la situación de los trabajadores tenga sentido. Pues nada, eso, que yo te decía que no solo se veía la fragilidad del gobierno español fuera de nuestras fronteras, en Europa, las presiones que de Zapatero y demás, sino que dentro del país un poco también como que se le revelaba, ¿no? Los que tienen realmente los que pueden parar el país, como son los controladores aéreos, sí, pues se les han revelado realmente, ¿no? Y como han tomado el poder al menos durante unas horas, ¿no? Y sí, se han tenido que sentar a la mesa a negociar con ellos. Uh-huh. Sea por temas, cuestiones de dinero, por privatización, yeah, de la empresa, o sea por lo que sea. Uh-huh. Pero sí, como que le están dando por todos, a Zapatero le están dando por todos lados realmente. Uh-huh. Ah, sí, se les viene, se hablaba ahora que encima hablas de esto, que si el PP ya lo sabía de antes y... Sí, sí. Bueno, supongo, porque no sé. Curiosamente, Rajoy, el líder de la oposición, se encontraba en Canarias, en Lanzarote, uh-huh, junto con José Manuel Soria, el líder del PP aquí en Canarias, sí, y eso, haciendo mítines y demás allí. Y salía también diciendo su opinión y postura, como que esto no podía ser y demás, uh-huh, pero bueno. Pues nada, vamos a poner un poco de música y luego seguimos. Y quemar a mi patrón fue mucho más divertido que la hoguera de San Juan. Ando de pardo pa' y vino. Mierda pa' ti, una mierda pa' ti, una mierda pa' ti. Cómela, hijo de mi patrón. Hace París, hace Roma y Berlín. Hoy te quemo yo a ti, como tú me has quemado a mí. Y es que yo antes no era así, retorcido y negativo. Pero el mundo laboral me volvió muy vengativo. Él quería mi calor y le di mi gasolina cuando mi conducta anal reventó de tanto amor. Mierda pa' ti, una mierda pa' ti, una mierda pa' ti. Cómela, hijo de te matrón. Como hace París, hace Roma y Berlín. Hoy te quemo yo a ti, como tú me has quemado a mí. Bueno, pues nada. Tenías por ahí alguna otra cuestión, ¿no? Que te había surgido ahora. Simplemente decir que me parece curioso eso, los eufemismos que se utilizan hoy en día, porque antes se nos hablaba mucho de lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Que había que cumplir el Estado de Derecho, que había que vivir en un Estado de Derecho, que la democracia cumplía los preceptos de un Estado de Derecho. y todo este tipo de cosas, ¿no? Que es básicamente, te decían lo que viene en la Constitución, ¿no? Que hay que ser un buen ciudadano y demás, pero aparte de las cosas que como ciudadano, los deberes y derechos que tienes tú como ciudadano español, sí, en es este muy caso. Ambiguo, pero venía sí, por sí, lo menos a conducir el... ¿A qué tienes derecho, no? Tienes claro. Derecho a trabajar, a tener un trabajo digno, a recibir un salario por ese trabajo que tú llevas. Tienes derecho a una buena sanidad, una educación. Tienes derecho a una vivienda. Tienes derecho a un montón de cosas, ¿no? Y realmente ahora lo que se alude no se alude a que vivimos en un estado de derecho. Se alude a que vivimos en un estado del bienestar. Y que ese estado del bienestar hay que recortarlo. Y realmente es lo mismo. Porque realmente lo que nos han estado recortando es el estado de derecho. Es decir, ahora ya ni trabajamos, ni podemos tener casa, ni podemos tener una buena educación, ni una buena sanidad, ni un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y es precisamente lo que nos están recortando. Lo que ellos aludían como que era algo bueno, algo idílico, ¿no? Que es el estado de derecho. Uh-huh. Que lo aludían ahora, ¿no? Ellos. Porque sí, no sé, tenían que inventarse algo, no sé. Realmente. Sí, nada, pues defender lo que estaban, pues hacer propaganda, ¿no? Simplemente de lo que había. Y ahora con el tema de la crisis, controlando. Ahora con el tema de la crisis hemos visto que lo que todo el mundo dice, no, hay que recortar el estado del bienestar. Y eso, el estado del bienestar. Para que no se les vea tan claro, sí, ¿no? Que los derechos sociales que nos están quitando. Que lo que tanto quitando. Se defiende, luego de repente con la misma facilidad se... Cuando no interesa, se quita y ya está, ajá. Simplemente. No sé. Pues bueno, de eso también estamos bastante acostumbrados, ¿no? Y sobre uh-huh. todo con políticos y tal, el tema de los eufemismos uh-huh. De lo que hoy es blanco, mañana es negro, porque lo he dicho yo, además, y, sí, y, más y ahora, es necesario, ¿no? Y tú no entiendes, y nosotros tenemos, y al final la gente... Con recortes brutales de en educación, que no, y encima que en no sé, la en gente caso no como, sabe, sí, como sí. En Canarias, en España, que se supone que siempre estamos a la cola de todo. Bueno, Canarias está a la cola de España, y España dentro de Europa, la Unión Europea está a la cola de Europa, ¿no? Somos un poco la Ruanda europea, ¿no? Sí, Canarias. El tercer mundo dentro del primero. Sí, algo así. Pues y aún así siempre se nos recorta en todo eso. Lo primero que se recorta es en educación y sanidad. Y realmente ese es lo que realmente sería el Estado de Derecho, ¿no? Tener una buena sanidad, un buen una buena educación, unas cosas básicas, ¿no? Uh-huh. Porque no estamos hablando de nada que tenemos que vivir en, no sé, que tenemos que vivir como marajás o algo así, no sé. Uh-huh. Sino simplemente para cumplir nuestras necesidades básicas, ¿no? Uh-huh. Y es eso, y nos los están recortando cada día más. Y ahora, por ejemplo, en alusión a todo esto y a los presupuestos y demás, quería también comentar lo de, bueno, que se le ha venido abajo a Zapatero también lo de que probablemente fuese otra de las presiones a las que estaba sometido, que no ha podido aprobar los presupuestos para el año que viene. Tiene que volver a negociar con partidos políticos. Los presupuestos generales del Estado. O sea, otra vez empieza el debate político y los temas con las comunidades autónomas, como puede ser Coalición Canarias otra vez para conseguir votos para que pueda... Es decir, a ver qué podemos conseguir en Canarias, a ver si, más que sea Paulino, consigue negociar algo mejor que lo que negoció la otra vez, ¿no? Porque, sinceramente, pedir unas aguas y una policía... Pues no sé si nos da de comer eso, pero bueno. Sí, pero a ver, algo de negociar. Eso me da que no. Sí, no sé. Sinceramente, no creo que... parece algo patético. Sí. Sinceramente. No se va a sacar nada bueno. Negocie más, negocie menos. Esta gente no tiene una buena idea ni... No, y es que además no... Si se supone que el capital es que las empresas creen negocios, no sé qué creen puestos de empleo. Y lo que crea puestos de empleo realmente no son muchas veces las grandes empresas, las multinacionales, que son realmente las que hacen todo lo contrario, se fusionan y eliminan puestos de trabajo, crean monopolios. Uh-huh. Las que crean puestos de empleo son las pequeñas y medianas empresas, que es lo que se ha encargado ahora mismo. Y no se han visto ninguna medida para fortalecer las pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo único que sí vi que... Ahora, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas no tienen que pagar en la Cámara de Comercio. no tienen que pagar, porque realmente era obligatorio pagar cada vez que tú abrías una empresa, estabas obligado a pagar, a pasar por caja en la Cámara de Comercio. Uh-huh. Y ahora mismo no, ahora se ha cambiado, porque eso es un dinero, supone unos gastos adicionales a la empresa, y realmente las pequeñas empresas no se veían representadas en la Cámara de Comercio, se veían representadas las grandes empresas. Bien. Los hoteleros, los grandes hoteleros. Uh-huh. Y cosas así aquí en Canarias. De todas formas, bueno, eso tanto de ayudar a la, o favorecer, o como se le quiera llamar, a las pequeñas empresas y no sé qué, pues es lo mismo, ¿no? Siempre es como el intermediario, nunca directamente al afectado, que es el trabajador. El trabajador, sí. Entonces, por ahí pues tampoco lo veo bien en ese sentido, ¿no? Lo que hay que hacer ya es repartir la riqueza de una vez y dejarse de componendas y de unas ayudas por aquí, unas ayudas por allá, ni de precisamente a los que considero que crean el problema, o los que son parte de un sistema que es en sí mismo contradictorio. Y el que crea todas las crisis, que ya sabemos que son cíclicas, inherentes al sistema mismo que estoy criticando, al capitalismo, pues estas empresas capitalistas, que pues no se les debería de estar ya ni pensando si son grandes, por lo que has comentado un poco, ¿no? Si son grandes corporaciones o, grandes empresas o pequeñas empresas, viene a ser la misma idea, y la idea en sí es eso, es contradictoria y es creadora de crisis. Entonces a lo mejor lo que habría que atacar es ahí, a la base misma, ¿no? Esa idea. No ya tanto poner parches por aquí y por allá, sino directamente ir a pedir justicia social, repartir la riqueza y eso, justicia social y... El modelo, ¿no? Este modelo cíclico, ¿no? Que en unas épocas sí hay bonanza, pero otras no es un sistema estable realmente. No permite que la sociedad... El capitalismo crea sus propias crisis. Porque es justamente en estas épocas cuando se recorta eso, el Estado, lo que aludían ellos como Estado de Derecho, uh-huh. que ahora llaman Estado del Bienestar, ¿no? Que son simplemente nuestros derechos como personas, como ciudadanos, ¿no? El tener un trabajo, el tener una vivienda, ese tipo de cosas, es cuando ahora mismo cuando se recortan. Claro. Y cuando se utiliza todo la demagogia y demás en medios de comunicación. Siempre que hay problemas... crisis, que le llaman, que la crisis es el mismo sistema, pero bueno, para entendernos, ¿no? Pues siempre que han habido crisis, conflictos con los obreros, y bueno, pues sí, lo que viene a ser, pues no, problemas sociales, siempre lo primero es recortes de libertades, de derechos, y dictadura, siempre es la solución que encuentran los grandes capitalistas ante las protestas y descontento de la gente de abajo, ¿no? De la gente normal, como nosotros, de a pie. Sí, de la clase de los trabajadores, vamos. Sí. Y probablemente no interese un modelo estable, porque lo que son nuestros derechos cada vez se irían sumando más, ¿no? Como más derechos. Podríamos tener más derechos en vez de cada vez que hay una crisis recortarlos, ¿no? Si no tuviésemos crisis, podríamos reivindicar cada vez más cosas o tener un mejor modelo, ¿no? Algo más estable, ciertas bases, y a partir de ahí seguir como evolucionando, ¿no? Sí, sumando otras cosas. Sí, y el temita de las crisis es una excusa perfecta para todo lo que quieren recortar y todo lo que quieren para derrumbar apañar todo lo que se consigue en los momentos de supuesta bonanza, pues por fin ahí aprovechar y venga, y hacer todo lo que en ese momento hubieran querido hacer y no se veía con buenos ojos, ¿no? Ahora, con el temita de la crisis, tienen la excusa. Y en las empresas, además, es muy claramente también a la hora de despedir a la gente y alegar motivos económicos, que también ahora con la reforma laboral se les ha dado mayores facilidades para despedir en ese sentido, sí. Y los ERES también, o sea, con la crisis se ha visto mucho eso, que ha sido la excusa de empresarios para echar a la gente a la calle, pues lo mismo el gobierno para recortar en derechos, que es lo que hablábamos, ¿no? Del eufemismo Estado de Bienestar o Estado de Derecho, pero que bueno, según convenga, viene a ser, es lo mismo, la misma cosa. Pues nada, terminamos aquí, Osvaldo. Sí, yo creo que ponemos sí. Una canción y ya con eso nos despedimos. Sí, bueno, simplemente eso, volver a recordarles que esto es Onda Común, la radio del sindicato de la CNT. Estamos aquí en Taco, Tenerife. Y tenemos... Y que este programa dentro de la radio Onda Común se llama Sin Tapujos, y le hemos sacado una dirección de correo electrónico al que nos podéis escribir para hacernos cualquier comentario, cualquier... Nos podéis pues indicar cualquier tema que queráis que tratemos o demás. Y se llama el correo electrónico sintapujosondacomun, todo junto, @gmail.com. No Hotmail, sino el Gmail. Pues eso, sintapujosondacomun, @gmail.com. Bueno, y que nos pueden escuchar, si viven cerca de la zona de Taco, nos pueden escuchar en la 107.3 de la FM. Y también por, si no es así, por internet, poniendo en el Google Onda Común, todo junto, Ustream, Onda Común, Ustream, pues nada, y ahí salimos las 24 horas con musiquita y luego a la hora del programa. A partir de las 8. Nos podéis escuchar a nosotros. A partir de las 8 de domingo a domingo. Pues nada. Ponemos música y ya pues Osvaldo y yo nos despedimos hasta el próximo domingo. Venga, salud. Hasta luego. Solo sé que hay que tragar lo que diga el capataz, lo que dicta el capital, pues si me echa, ¿qué hacer? ¿Qué hacer?